dicen el negro mantumbiero, porque bailo esta cumbia, porque bailo esta cumbia, por todos lados la voy llevando para que bailen los negros, a compás de mi cumbia, a compás de mi cumbia. Siempre con las palmas.